Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. En el sonido, uno de los hombres que no se preocupa por nada, sus hijas viven en el super país del norte, totalmente felices con un padre emprendedor, económicamente muy estable y muy cariñoso, Edilberto Aponte en el sonido. Tiene la vida salvada de Eddie, ¿no? La tienen clara ya. Se casaron con reyes, con príncipes de allá. Y Orlando Rivera, mi asesor espiritual en todo lo que tiene que ver con nada que sea mi espíritu. ¿Ok? Que me ayude un poquito en los contenidos a investigar un poquito. Y comencemos con un artista italiano que es muy moderno y política y socialmente comprometido, que se llama Daniele Silvestri. Sus canciones tienen unas letras maravillosas. Él es de izquierda, él come con la izquierda y gana con la derecha. Es un comunista de esos que no tiene etiquetas, es decir, es un comunista que está metido a fondo en el capitalismo, ¿no? Sí, sí. Es como un... Debutó en el 94 y en el 99 estuvo en San Remo. Y este trabajo de Silvestri se llama Acrobati y es un álbum de corte social. Lo publicó en iTunes, Spotify, Deezer, Amazon, Google Play Music, y es también un honor tenerlo en CD, y aquí lo tengo en mis manos. Es la primera vez que el cantante romano que uno de sus álbumes llega al número uno en las listas de allá. Está dedicado a su amigo Lucio Dalla, el que escribió Caruso, que es una de las mejores canciones del repertorio italiano. Vamos entonces con este músico importante y con una canción que suena muy bien, que se llama Bio Boogie con Funky Poshert. El sonido de Daniele Silvestri, el corte, el número 15 de este trabajo que se llama Acrobati. A modo mio, io seguo una dieta bio. Mio zio non lo condivide, mi ripete: mio Dio, ma con quello che mi sono mangiato io già dovevo riposare all'obitorio. Con l'olio, ma del motore ci condivo l'insalata che mi dava lo zozzone coltivata alla stazione di Burtina. Manco con la varecchina gli toglievi quella pallida giallina. Altro che bio, bio, bio, meglio mio che bio. Poi sono tutti nomi strani, chissà cosa ne pensano i cugini napoletani. So bello di Cucuziel, so bello come i Fiariel, sicuro che è mio, si cresce a Nazza e Saitel. So stato appresso bio, sti categoria, firma eutanasia, quando mamagna e con Marvel. Uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte un'assassina. A diventa aggressiva, si ingoppa un'etichetta, una gialetta senza erbicide nocivo. Il mercato non mangiamo, ma è cagnato, è mutato, per essere naturale, mo ci può certificato, ormai nudato, quasi dato per scontata, non ti molto corta e sempre più pubblicizzata. Ma ti per il caffè dici caro con la sana, non cresce con un'etichetta, ma non ci piscio cana. Il resto ci volesse capino un poco pure io, il campadono se è bio, se c'è solo che è mio. Allora vedi che non sono solo io, che il problema non è solo mio, che non sono l'unico a sentirsi condannato, abbindolato in continuazione dal mercato e dalla comunicazione dei prodotti bio. Io mi informo come posso, ma non capisco, non so nemmeno cosa so, come dice Mastruzzo, come dice Bumba, se siccome sono un loro fan, chiedo pure a Red Dog e Kayama. A Giambu Adamo Cata, a faccio come zio, perché costa l'ire di, e Giambu nell'etichetta, per i marinda che c'è sta, a lo provena che sta roba che c'è mamagna. Rispetto no, tutti i parametri va fa, questa cultura biodinamica che trova ca, ma faccio come zio, perché costa lì e ti comincia la battle, dito supermercato per cartelle impacchettate, cotoletti suoi finanzalato. Non saccia se è giusto o sbagliato, buccacci mulignano, pupa ruolo imbuttunato. Non mangio mai private, rinde feste, ramanesta mordato. Tra piatto vacante e bucato, ramen nato. Non mo sono mai cuccato riuno e sto sicuro fanno guerra lo magnato, lo posso bruscamo gli uno. Questo non lo sa se è mio, ma sicuro che è mio, ma sicuro che è mio. Questo non lo sa se è mio, ma sicuro che è mio, ma sicuro che è mio. Questo non lo sa se è mio, ma sicuro che è mio, sicuro che è mio, sicuro che è mio. Questo non lo sa se è mio, ma sicuro che è mio, ma sicuro che è mio. Tremendo sonido de Daniele Silvestre, muy, muy, muy de hoy. Muy de hoy. Leonard Albert, más conocido como Lenny. ¿Apellido? Kravitz. Nació en New York City en 1964. Cantante, actor, compositor, multiinstrumentalista, productor, poeta. Todas las mujeres lo ven y dicen, ¿qué es esto? Y un día se le salió algo en una grabación y todo el mundo, wow, qué mal, ¿no? Pero no, ellas lo defienden. No, es que estaba cansado. Oiga, Jaime, y tremendo showman. Lo vi en el pasado, en el North Sea Jazz Festival. Tremendo showman y tremenda banda. Eso sí creo. Nombrado mejor Male Rock Vocal Performance en varios años seguidos. 99, 2000, 2001 y 2002 en los Grammys. Mejor interpretación vocal de rock masculino. Está situado en el puesto 93 de los 100 mejores artistas de hard rock de VH1. Ha vendido 40 millones de copias, pero sí es un dude. Es una pinta increíble y se ve que es muy querido. No lo conozco. Poquito suciacho, ¿no? Pero no lo conozco. Pero apariencia. Eso le encanta a cualquier mujer. Lenny. Les gusta. ¡Ah, Lenny! Y entre menos se aparezca a la ducha, mejor. Apareció en los Juegos del Hambre. Bueno, etcétera. Y su último disco es increíblemente diferente. He seguido toda su carrera. You Belong to Me. Todos esos temas que ha hecho. La que no me gusta es It Ain't Over Till It's Over, porque la han puesto 14 mil millones de veces. Entonces ya, uno oye eso y cambia. Y ahora esta noche seguro Emilio lo pone mañana en los originales, quedó frito. Kravitz genera un disco que se llama Raise Vibration y es el último trabajo de viejo Lenny. Me gusta su música, me gusta todo, no los voy a... Y a aburrir, él es muy demócrata y apoyó siempre a Hillary Clinton en público. Estuvo inclusive en la convención del partido en el 16 y llegó Donald Trump y hasta aquí los vi. El tema se llama I Always Be Inside Your Soul, siempre estaré dentro de tu alma, del disco Raise Vibration de Lenny Kravitz. I'm in your eyes, I'm gonna see the things you know. I'm in your mind, just like a tree, I watch it grow. There is no time, I'll always be your soul. On a starry night so magical, through a storm in dead of winter, lying in a field of miracles. Just when you're looking out a window, gonna be where you go. I'm in your eyes. I'm gonna see the things you know. I'm in your mind, just like a tree. I'll watch it grow. There is no time. I'll always be inside your soul. When you're falling from the sky above, journey down to Peru, can you feel that I am with you, love? Just know that I am right there with you. Yeah, I'm gonna be where you go. I'm in your eyes. I'm gonna see the things you know. I'm in your mind, just like a tree. I'll watch it grow. There is no time. I'll always be inside your soul. Estamos en las canciones que a mí más me gustan y el turno es para Childish Gambino. Actor, cantante, guionista, director de televisión, comediante, ha sido reconocido por su trabajo en el grupo Derry Comedy o por su papel como Trey Burns en la serie Community, por su trabajo en la serie 30 Rock, en la serie Atlanta y después de grabar varios temas musicales, pues firmó con Glasnow Records en 2011 con el nombre de Childish Gambino. Él se llama Donald McKinley Glover. Nació en una base de la Fuerza Aérea de California. A mediados del 2016 lanzó el trabajo Awaken My Love. Fue estrenado el 2 de diciembre de ese año. Y bueno, desde allí este hombre ha ganado muchos premios, incluyendo muchísimas nominaciones y premios Grammy. Este trabajo, pues, lo oí con mucha paciencia y esto se llama California. She wants to move to California. Lost the mind. friends. She make a movie with her friends, put it up in a minute. Everybody say it now, ain't a loop left a minute. Everybody say it, how you do it, you did it. I'ma show you what it done, but enough of a finish. Pay attention, you listen, you can lose in your mind. How you work so efficient, but you keep like a fine. But ain't no pay for no privilege. Now she's broken career down in the canoe you're in. All the people all around and the follow of people, I go watching them, ha ha. Make a girlfriend a giggle, make a kiss so official. Make a share with no features up and no pain, no residual. Make a money a little, make a smoker a little. Make a living a little, make a life a legal. Make a snap for a people, when you make a movie now. Now you're making no difference, cause you take up all the mind. For me finish your sentence, talk a little like a fine. But no people the privilege, now you will. El sonido de Childish Gambino. Estamos en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Graefenstein, Orlando Rivera, el poderoso padre y profeta Edilberto Aponte y tecnólogo de sonido, y Jaime, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. Prince Rogers Nelson, Prince. Contarles quién fue Prince, no. Decirles por qué se murió, no. Respetar un espacio importantísimo en el mundo del pop, por supuesto. Y este es un trabajo diferente porque es una compilación que se llama Prince in Jazz. Prince en el jazz, pero no es algo muy particularmente claro en ese género, sino tiene unas variaciones muy grandes y los invitados son de primera línea. Nina Simone, Herbie Hancock, Randy Crawford, Bob Belden, Clotilde Rulu, Victoria Tolstoy, será la bisnieta de Leo Tolstoy, Ray Lema, Nambambi, Angela Galupo, David Helbock, Heinz Sauer, o sea, son la mitad flamantes desconocidos, y Osun Leite. Voy a presentarles una canción que no es la que más conocen de Prince, pero con este arreglo pues espero que les llegue muy al fondo del corazón. Osun Leite, el tema de Prince, Crazy You. Thank you. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Qué sonido tan excelente, increíble. Sonido. Que nadie le... No, no puedo decir que nadie, pero sí es que el cuerpo de trabajo de Prince es impresionante. No solo lo que él cantó, lo que él escribió. Esto es un ejemplo y un arreglo estupendo. Otro que se lucía en los escenarios, ¿no, Jaime? Sí, señor. Lo vimos y duró 3 horas y media. Billy Eilish Pirate nació en Los Ángeles hace 17 años. Comenzó a cantar a los 14 y ya es considerada un fenómeno. Y a mí me parece un fenómeno, Billy Eilish. Eilish, me parece buenísima. Y bueno, compré el disco y me sentí a oírlo y me gustaron muchos trabajos. Ella lo comenzó a trabajar desde que tenía 16 años y salió a la venta el 29 de marzo. Todas las canciones las compuso. Y bueno, su inspiración son el hip hop, la música de color, los Beatles, Green Day, Avril Lavigne, y tiene de referencia, pero muy lejana, a Lana del Rey. Es un poco raro el disco, ella aparece en la carátula con los ojos blancos, como unos huevos, pero es algo bastante extraño. Yo preferiría no pensar nada, pensar que es una chica tranquila, sencilla, sin problemas, con gran talento. Ahí es que oírla, ¿no? Hay que oírla nomás. All the good girls go to hell. Todas las chicas buenas se van al infierno. My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. El turno es para Jason Mraz, un americano que nació en 1977, que fue actor, es conocido como Jason Thomas Mraz, nació en Virginia, es músico también y pues ha tenido una carrera muy, muy importante. Este hombre que dio el hit álbum Mr. AZ, que vendió muchas copias, es una persona que ama cantar. Y que, pues, no busca ni la fama ni la fortuna. Él nos impresiona por el éxito de sus trabajos y toma espacios, hiatus muy largos para dedicarse a muchas otras cosas. Ganador de 2 premios Grammy y de prestigiosos premios a su nombre, interesado en la música y el drama desde muy joven, y bueno, sigue produciendo siempre buena música. El corte 11 de este su nuevo trabajo, que se llama Love, me resulta muy agradable compartirlo con ustedes, con Ainara George, el tema Be Honest, Jason Mraz. Okay, go hang your heart on any tree. You can make yourself available to anybody, 'cause every living person knows you are a prize. Whichever way you go, I'll be easy to find. I don't ask for much, just be honest with me. I don't ask for much, be honest. Think of this song as a promise, you can do what you want. If you decide you want to move into a new stage, deleting me from pages in your mission statement, my love is unconditional, make no mistake. I don't ask for much, just be honest with me. I don't ask for much, just be honest with me. What your heart has to say about me. There's no dotted line to sign away your freedom. I'll acknowledge you for what you do to keep strong. I'll always get behind you, don't get me wrong. I don't ask for much, just be honest with me. Just be honest with me. Who we are when love is what it wants to be. We are free and we are having the best day ever by far. Yes, we are. Las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a Otto Greifenstein, Orlando Rivera, Spiritual Advisor, Edilberto Aponte, Sound Engineering y Jaime Sánchez Cristo con ustedes. Ellos prefieren su título en inglés. CeeLo Green nació en Atlanta, Georgia, en el 74. Es un hombre robusto, cantante de rhythm and blues, soul, rap. Ha colaborado con Santana, con Twista, Outkast, Black Eyed Peas, TLC. Y su primer gran éxito fue Getting Grown. Y después se lanzó un sencillo promocional muy reciente que se llama Fuck You, compuesto por Bruno Mars. Lo censuraron y le cambié el nombre por Forget You. Y también cantó Kung Fu Fighting para la película Kung Fu Panda, esa canción original de Carl Douglas del 74, que en su versión original fue número uno en los Estados Unidos. I Want You es una canción espectacular de su tercer trabajo, The Lady Killer, y pues tiene una versión digital en French TV y Canal Plus en concierto, y esta es la versión que más me gusta. I Want You Hold On To Love con CeeLo Green. Before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Silence is like a spirit that picked my house to haunt. Oh, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside, I need what I want. And I want you to run away with me and experience something new. Anything you've already done just won't do. I want you. What a trip to a remoted island, ease your mind. Oh, you look like a solitaire in the sunshine. I like her cause she's fine. She's fearless, she's a friend of mine. No, and I'm not trying to say that you need some help. Oh, you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Sonido de CeeLo Green. Y el turno para algo diferentemente artístico. Chris Rea es un músico británico que nació en Middlesbrough, Inglaterra, en 1951. La mayor parte de su carrera cruzó todos los géneros: pop, rock, blues, soul, gospel, jazz, música electrónica tradicional, y es muy querido en su país. No es tan conocido en Estados Unidos, con excepción del éxito Fool If You Think It's Over. On the Beach es para mí la canción más linda que ha hecho él. Pero me voy a su último disco que grabó después de una condición médica muy larga de 2 años. Comenzó en el 16 a escribir nuevas canciones inspirado en los carros de Londres, al ver parejas en los carros. Básicamente historias de amor dentro de los carros, relaciones entre hombres y mujeres en los carros. Y pues esto lo llevó a crear el trabajo Road Songs for Lovers, canciones de carretera para amantes. Y de ese trabajo, donde aparece vagamente él en una foto escondido tocando la guitarra, pues quiero compartir con ustedes una que me gustó mucho, la misma que da nombre al trabajo, Road Songs for Lovers con Chris Rea. Una voz muy, muy, muy ronca, muy linda de este hombre, Chris Rea. Y seguimos con John Mayer. Este es conocidísimo americano de la Escuela de Música de Boston de Berkeley. Y comenzó su carrera tocando gospel, se acercó al blues y llegó el 2005 con artistas como B.B. King, Buddy Guy, Eric Clapton y formó el trío de John Mayer. Pero después entró al pop en completo. El trabajo más reciente se llama The Search. Corrijo, este no es el trabajo más reciente. Se llama The Search for Everything, séptimo álbum en estudio de John Mayer, estrenado el 14 de abril de 2017. Fue precedido por canciones anteriores de su

es sencillamente maravilloso recordar a este super músico que murió trágicamente para todos nosotros. Una versión acústica para MTV del clásico Fast Love. Down,